sabor de la cumbia colombiana. ¡Pura cumbia! Si no te pillas, te levanta la casa. ¿Cómo dice? ¿Cómo voy a hacer si tú no estás? ¿Cómo voy a despertar? No quiero imaginar que hoy te no resistir al dolor, al saber que ya no habrá más de tu amor. No quiero vivir así, dime qué hacer sin ti. No quiero imaginar que hoy te vas. Y si decides irte, por favor no me olvides, que mi corazón te pide que te aferres. Quiero imaginar